Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana. Como te habíamos comentado, hoy estaremos hablando ya de la parte casi conclusión de este programa, donde nos mencionan acerca de algunas ideas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, el asunto del mantra en la nueva era, o el asunto de la gran invocación que ya estuvimos hablando en los programas anteriores. Una de las estrofas que habla acerca del mantra es el siguiente. La primera estrofa del mantra fue creado en 1935, más o menos por esas fechas. Dice más o menos esta primera frase así: que las fuerzas de la luz traigan la iluminación al género humano, que el espíritu de paz se esparza en todos los lugares, que puedan los hombres de buena voluntad en todos los lugares unirse en un espíritu de cooperación, que pueda el perdón por parte de todos los hombres ser la tónica de estos tiempos, que el poder de los esfuerzos de los grandes seres, que así sea, y ayúdanos a hacer nuestra parte. Hablando acerca de la energía positiva y aquello que nos puede ayudar. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, se está pidiendo la iluminación al género humano. Se está pidiendo la paz y la tranquilidad que supuestamente la luz y la energía positiva nos deben de traer. Y se llama a un espíritu de cooperación para todos los seres humanos. Y todos juntos hagan una sola cadena de oración. En la segunda estrofa de este mismo mantra, esta oración llamado mantra, fue creado allá por 1940 y dice así más o menos: que vengan los señores de la liberación, que traigan socorros los hijos de los hombres, que venga el caballero del lugar secreto y al llegar que salve. Ven, oh ser supremo, que las almas de los hombres despierten la luz y que puedan permanecer concentrados en el objetivo que la orden del Señor en adelante llegó a lo infortunio. Y así, mis amigos, habla acerca del amor, la verdad, la bondad, la ayuda, el ser supremo, un espíritu que supuestamente domina el mundo y que da la energía. Y los cristianos pensamos que es referente a Jesús, referente a Dios, pero ya hemos hablado en programas anteriores que todas estas estrofas se refieren a otro tipo de cosas. En la tercera estrofa, para 1945, se creó entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, otra forma de pensar. Allí nos habla acerca de la luz, la mente de Dios, la iluminación hacia los hombres, la tierra que necesita de un amor y de un corazón, de un rayo que penetre los corazones de los hombres, y de la tierra que necesita ser liberada por estos supuestos señores del jinete, que sin duda podemos llegar a pensar que es Dios. Más sin en cambio, ya hemos hablado que se refiere al asunto de los demonios, de Lucifer y algunas otras cosas que son llamados a través de esta invocación, que en un principio se llamó mantra. A inicios, cuando fue creado, se le llamó el mantra de la nueva era. Después fue cambiado a la santa invocación, que hasta el día de hoy se repite alrededor del mundo en diferentes empresas y diferentes lugares, como ya hemos mencionado en programas anteriores. Este mantra o la invocación, mis amigos, fue escrito por Alice Latrobe Bateman Bailey. Alice Latrobe Bateman Bailey. Esta es una oración que recibió mediante su supuesta canalización del espíritu y que tomaba posesión de ella, al cual reconocía como su propio maestro, y a su vez este es conocido en todos los círculos ocultistas como un maestro de la nueva era. Este supuesto espíritu de un supuesto maestro que recibió cuando escribió las estrofas de todas estas, de esta santa invocación o de este mantra, como le llamaban antes, era el espíritu del maestro tibetano Dagmal Kul. Dagmal Kul. Y la señora Pyler dejó este dicho para que se repitiera a través del mundo, a través de la historia, por siempre, porque esto traería supuestamente energía positiva y atraería los buenos espíritus hacia nosotros, según ella. Bailey murió en 1949 sin haber recibido la supuesta energía de su maestro, la sabiduría que ella esperaba. La cuarta estrofa de esta oración o de esta mantra, mis amigos, es una oración completamente espiritista, una invocación, como ya lo hemos dicho, a los demonios, porque es algo para los seguidores, para decir que los espíritus vengan hacia nosotros. Ustedes saben que la vida después de la muerte no existe. La Biblia lo ha mencionado un sinfín de veces. Pero esto nos enseña que el ocultismo está más atento para destruir a la humanidad de tal forma que piden la atracción de espíritus. Y al pedir la atracción de estos espíritus, no son más que los demonios o los ángeles caídos. Porque, como sabemos, no existe vida después de la muerte. Y aunque se te parezca a tu mamá o tu papá o alguien de un espíritu atraído, supuestamente espíritus buenos, no son nada buenos. Al contrario, van a tratar de destruir tu forma de pensar. Pero no es la única manera en que la nueva era te atrae, a través de estas supuestas oraciones o supuestas estrofas que vienen del más allá, que son para atraer la buena vibra o la mejor energía que hay en el universo según las creencias de ellos. Otra de las cosas que ellos manejan, mis hermanos, son los cristales de la nueva era. Los seguidores de esta religión nueva era usan ampliamente los cristales y gemas como supuestas fuentes de energía y de poder. Estas piedras o gemas también la usan en terapias holísticas. Así, los que las recomiendan alegan que el paciente sana inmediatamente por la energía que las gemas o los cristales transmiten al cuerpo, alineando sus corrientes eléctricas y restaurando la salud del enfermo. Algunos incluso se aventuran a beber el polvo de estas gemas o cristales, pensando que tal tónico los curará de cualquier dolencia. Igual, todos ellos alegan que las gemas y los cristales, mis amigos, protegen contra la serie de energías maléficas o ideas maléficas. Entonces, al tener tus cristales en tu casa, esto te va a ayudar para que la energía pueda mejorar tu vida. Naturalmente, mis amigos, la amplia gama de gemas es clasificada por aquellos que hacen negocios esotéricos dentro de esta idea de la nueva era. Es un arreglo de las supuestas dolencias con gemas y en los signos zodiacales. Para aquellos que han venido del mundo y se han entregado a Dios, saben de qué estamos hablando, porque en algún momento experimentaron la idea de los signos zodiacales, el zodiaco. Sin duda que el zodiaco ha invadido nuestro mundo. Y cuando tú lees tu signo zodiacal, porque déjame decirte que todos tenemos un signo zodiacal, te vamos a rápidamente mencionar alguno de ellos. Supuestamente el signo de Aries está del 21 de marzo al 20 de abril. Y para ellos, supuestamente su cristal favorito es el cuarzo rosa. En el caso de Tauro, que es del 21 de abril al 20 de mayo, es el supuesto ojo de tigre o agua marina. Es una gema llamada topacio. Para Géminis, que es de mayo a junio, el cristal es crisopacio. Para Leo, que es de julio a agosto, es el topacio, también el cristal de la roca. Para los que creen estar en el signo de Cáncer en junio y julio, es el cuarzo, su roca o su gema que les va a ayudar en energía. Para los que son de Virgo, en 23 a 22, más bien de agosto a septiembre, es el topacio y el granate, una gema extremadamente extraña. La Libra, el signo de Libra, que es de septiembre a octubre, también tiene una gema y es el ónix o el topacio, una idea de gemas que supuestamente te ayudará en tu energía positiva. Escorpión, que es de octubre a noviembre, tiene el topacio y el jade. El Sagitario, que es de noviembre y diciembre, es Onix o el cuarzo. Para Capricornio, que son los de diciembre para enero, es el amatista, el aguamarina, en fin, mis amigos y hermanos. Y así podemos ir mencionando un sinfín de propiedades e ideas, porque déjame decirte, según los de la nueva era, cada uno de ellos les puede dar energía positiva, los puede curar dependiendo la joya que pertenece para tu signo. Según en las ideas de ellos, vitaliza, purifica la sangre, ayuda a la circulación a través de pura luz que supuestamente emanan a través de estas joyas. Te da longevidad, te da vida, te cura de cualquier cosa, te mejora la salud, te cura el dolor de garganta supuestamente. En fin, mis amigos, algo muy extraño que tú y yo sabemos que eso es imposible de que suceda. Según los que creen en los signos zodiacales, estas piedras te protegen dependiendo cuál es tu piedra. Para el que es de Onix, dice que protege contra cualquier ambiente malo o nocivo para ti. Supuestamente el Onix te da fuerza espiritual y inspiración hacia el ser supremo, que es una luz, una energía positiva. Para muchos otros, el ágata o el jade también favorece a los negocios, te ayuda a influenciar tu palabra verbal. En fin, mis hermanos, ¿qué te puedo decir? O sea, te podemos salir un montón de ideas extrañas que supuestamente los cuarzos y las piedras y los cristales te dan salud a tu vida y te hacen creer que esas dolencias y esos cristales te van a curar. Y como hemos dicho, algunos llegan al extremo de hacerlo polvo y de tomarse en polvo esas gemas para decir de que van a ser curados, cuando en realidad no te da ningún tipo de ayuda. Eso solamente Dios te puede ayudar, y usar lo que realmente te puede ayudar, que es la naturaleza, la fruta, la verdura y todo aquello que te realmente creó Dios para la sanación del pueblo, de la humanidad. Y no estar tomando cristales que supuestamente mandan luz y que esa luz te va a curar según ideas de ellos. Para ellos, un paciente debe tener en cuenta cuál es su signo zodiacal y deben de saber cuál es su gema que es requerida para obtener un resultado de lo que ellos quieren. En otras palabras, la audacia de las ideas de la nueva era no tienen límites, porque se trata de explotar la credibilidad de estos nuevos que quieren adentrarse a la nueva era. Como no los ha curado nada, pues dicen, entonces el signo zodiacal me va a ayudar a través de estas dichosas gemas. Y los que creen en la nueva era se aprovechan de esto, le sacan la mayor parte de dinero posible, y aquellos incrédulos que ahora creen son sanados por arte de magia. El enemigo usa a este tipo de personas para poderlos engañar y que crean que son sanados. En programas anteriores te hemos mencionado cómo la acupuntura, algunas tonalidades de música y las piedras magnéticas influyen en el cuerpo humano, sobre todo en el cerebro y en el sistema nervioso. Recuerda que el sistema nervioso abarca prácticamente todo el cuerpo y envía las señales al cerebro para que muevas tu mano, para que hables, para que camines, señales que el cerebro usa para que tu cuerpo trabaje en este mundo. Bueno, la acupuntura o los signos o los puntos energéticos con la acupuntura, eso es lo que hace, mejora ciertas partes de circulación de la sangre a través de la presión del sistema nervioso. También hace que tu cerebro reaccione de una manera tal que tú creas que estás siendo sanados y te sientes feliz porque escuchas este tipo de cosas. Las tonalidades profundas en la música dedicada para la nueva era también alteran el sistema nervioso cuando lo escuchas sin darte cuenta. estas tonalidades lo aunamos con las joyas que supuestamente dan energía, te ponen también la acupuntura y las piedras magnéticas que alteran el sistema nervioso y la circulación del cuerpo, seguramente te van a alterar de tal forma que vas a creer que eres sanado a través de los supuestos cristales, cuando en realidad solo están alterando o modificando tu sistema nervioso del cuerpo y alterando tu forma de pensar a través de las rocas magnéticas. El cerebro, como tú y yo sabemos, el cerebro se maneja a través de energía, pero energía eléctrica, que corre alrededor de nuestro cuerpo. Esta energía eléctrica, mis amigos, recorre todo el cerebro y le da energía al cuerpo para que camine a través de alimentaciones y otro tipo de cosas. El enemigo ha usado este tipo de artimañas para engañar y hacerte pensar que eso es lo que te cura. Y en realidad, como te lo venimos repitiendo, no es así. Las películas que nosotros vemos a través de los ojos, el asunto de la alimentación, la forma que comes, la acupuntura, la alimentación natural extrema que también te puede perjudicar, lo que lees, lo que escuchas, lo que sientes, lo que tú vives, te ayuda a que tu fe crezca en ciertas cosas y en el caso de la nueva era es así. Por eso fácilmente se presentan la oferta de la esperanza que según en Brasil hay una forma de curación. Las gemas brasileñas tal como lo promocionan en otro país llamado Panamá. Allá en Panamá hay una empresa llamada Brasil Gems, que son gemas brasileñas, donde supuestamente la salud y la curación por los cristales es lo que mejoran la circulación del cuerpo y que también perjudican tu sistema nervioso, como ya te lo hemos mencionado. Detalles, mis amigos, que debemos de tener cuidado. En la actualidad, a través de las empresas del sistema naturismo, como ya te lo hemos dicho, una de las tantas que hemos mencionado es Herbalife, entre algunos otros que tienen que ver con la medicina naturista. Todos ellos también te recomiendan el asunto de tu signo zodiacal, de tu piedra preciosa, de supuestamente la que te va a curar a través de ciertas energías y la salud a través de la curación por los cristales. Esto, mi amigo, es lo que realmente te piensan decir que te curan, cuando en realidad es Dios el que te ayuda o te alteran, como ya repetimos, tu sistema nervioso. Hay que aprender a través de todo esto para reconocer en qué partes o de qué forma el enemigo trata de engañarte. Pero no solo eso, mis amigos, el enemigo también usa algunos símbolos a través de los cuales les quiere enseñar a la gente de cómo debe de mejorar su vida, simplemente por algunos símbolos que tú tienes en tu sueño, que tú vives o que tú actúas en tu diario vivir sin darte cuenta. Cuando tú dibujas, cuando tú haces un dibujo, cuando terminas de soñar o sueñas ciertas imágenes, ellos interpretan lo que pasa contigo y entonces tienen su propio significado. Vamos a ir a escuchar una alabanza a cargo de nuestro hermano Felipe Garibo. Este canto se titula ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedes tú decir no existe Dios y que el hombre viene de la evolución? Es el grito de esta pobre humanidad, porque tantos matrimonios fracasados, porque tantos niños hoy abandonados, porque tantos jóvenes fuera de casa, porque tantos ladrones en las plazas. Secuestrados, porque existen ahora tantos también por ti. A los suyos vino y no le conocieron. Y ahora esta pregunta quiero hacerte a ti. ¿Quién sostiene a las estrellas y a la luna? Y a los campos, ¿quién los riega con la lluvia? Por las noches cuando duermes, ¿quién te cuida? Si no es Dios, ¿quién se preocupa por tu vida? ¿Quién te dio a los hijos que contigo viven? Y a la esposa que con tanto amor te sirve. Mis amigos, ahora sí vamos a regresar a hablar acerca de ese tipo de la nueva era, hablando ya en las últimas partes de este programa, que se llama más o menos comentando acerca de algunos símbolos de la nueva era. Estos símbolos, mis hermanos y amigos, han sido adaptados por este sistema para representar diferentes aspectos y filosofías en su sistema ocultista. El uso de los símbolos, tal como lo promueven diversas agrupaciones vinculadas a este movimiento, porque son directas y explícitas. No se debería de tomar livianamente y decir, es que son ideas extrañas de tal personaje o de tal hermano. No, hay que ver físicamente para qué se usan estos símbolos en nuestro trabajo, en nuestro camino, en nuestra vida. Cada vez que alguna o alguien los usa en forma de alhajas o grabados en ellas, o en algún estampado, o en alguna prenda de vestir, o en alguna otra pertenencia que nosotros tengamos de estos símbolos o estos dibujos, significa que le están rindiendo un homenaje al ser de luz que ellos están esperando, al anticristo que vendrá cuando supuestamente venga por segunda vez. Este anticristo que bajará a la tierra para unir a los pueblos y hacer una sola religión y sanará a toda la humanidad de sus dolencias, enfermedades y demás. Sabemos quién es ese anticristo que vendrá a hacerse pasar por Cristo Jesús. Bueno, estas prácticas son precisamente para mostrar el asunto de la nueva era, los dibujos y las diversas formas de figuras que están en las alhajas o en los estampados. Una de ellas es la mariposa y su metamorfosis como un símbolo en esta nueva era. Déjame decirte que el ciclo metamorfósico de la mariposa es equiparado, mis amigos, con la pretendida evolución espiritual de aquel que cree en la nueva era. Cuando no es nada, se adentra a la nueva era, cambia su espíritu, recibe la energía positiva y se convierte en un supuesto ser de luz. Se estima que el cambio de las eras, mis amigos, es el punto glorioso para la humanidad y que en ese momento es simbolizado por el cambio de una mariposa. Es así como lo manejan muchas personas. Por ejemplo, la oruga, es el reino del egoísmo, la ambición de poder, de competencia desmedida, de separación y de odio, de lucha y de dificultades en esta tierra. Por eso, la vieja era es una era de transición, una era donde supuestamente estabas en las tinieblas, el Armagedón, como ellos lo mencionan. La oruga vieja es la era de la era en que creías en Cristo, en que creías en Dios, en que aceptabas a Jesús como tu Salvador. La nueva era, entonces, cuando nacía la mariposa, es cuando ya no crees en Dios ni crees en Cristo, crees en ti mismo para superar cualquier problema, que tú lo obtendrás de ti mismo sin esperar a un Dios que te ayude a salir de ello. Un tiempo de decisiones, mis amigos, es la que vive dentro de la oruga y es el verdadero significado de ella. Por ejemplo, dentro de este cambio de la metamorfosis de las mariposas, la crisálida es un proceso de muerte y de transformación dentro de todo esto. Por eso, la mariposa es una manifestación de libertad y nueva conciencia en la tierra, una idea donde se es libre, representa aquella humanidad que ya no es atrapado a través de las leyes que hay en nuestra humanidad. Es una transición, una idea de que ya no seguirás las costumbres del viejo orden, del cristiano que siempre estaba, no voy a ir al cine, no voy a tomar, no voy a fumar, porque Jesús dice que no vaya, porque la Biblia lo prohíbe, no voy a comer carne de puerco, no voy a tomar Coca-Cola, porque eso me lo prohíbe. Todo eso lo desechas supuestamente, y entonces haces todo lo que quieras, fumas, tomas Coca-Cola, tomas alcohol, haces un sinfín de cosas. Entonces, resales como una oruga para ser tú mismo, como una mariposa. Todos estos, mis amigos, es un supuesto nuevo orden donde tú tomarás la rienda de tu propia vida. La forma de pensar de los que creen en la nueva era. Otro símbolo que también es muy conocido dentro de la nueva era es el arco iris. Supuestamente significa paz. Entre los que creen en Lucifer, para ellos simboliza la unión entre el hombre y el alma suprema, que es precisamente el ángel del mal, Lucifer. Los de la nueva era también lo consideran como un puente entre el cielo y la tierra, entre los seres terrestres y los extraterrestres de una nueva era. Para esto, también el arco iris representa el sendero místico que lleva a la divinidad por medio de la pureza y la santificación. Cuidado con el símbolo del arco iris en tu playera, en cualquier cosa que uses, porque esto sí está un poco difícil de imaginar. Cómo también los que creen en Lucifer o tienen su propia religión y adoran a Lucifer, usan el arco iris para algo representativo de ellos. Otro de los símbolos muy usados con ellos es el unicornio. Este símbolo es la chispa divina en medio de las tinieblas de la materia y del mal. Al igual que el yin yang taoísta, representa una combinación entre lo masculino y lo femenino. Supuestamente, en las creencias cuando se creó al unicornio en la imaginación del hombre, se creó sin sexo. Ni es hombre ni es mujer, pero si es gay o es lesbiana. O sea, en otras palabras, es un signo donde supuestamente es usado para representar a aquellos que no tienen sexo o que no están definidos a qué sexo pertenecen. A pesar de ser hombres, se creen mujeres, y a pesar de ser mujeres, se creen hombres. Otro signo también conocido dentro de la nueva era son las dos ondas paralelas en forma de agua. Este es un significado, una idea de la era de Acuario, representado por dos ondas paralelas que a su vez representan a las dos polaridades necesarias en todas las cosas que se hacen. O sea, al hombre y a la mujer, al mal y al bien, a muchas otras cosas que supuestamente mejoran tu vida, o estás en un dudoso, por así decirlo, ni haces una cosa ni haces otra. En el asunto de otro de los signos usados por los de música rock, que se exhibe mucho en el concierto de rock, es una contraseña en los que participan muchos que se dedican al ocultismo. Esto es el levantar el dedo índice con el dedo último, el dedo meñique, cuando doblas los dos dedos hacia adentro, pero dejas levantado el índice y el meñique, significa que es un signo ocultista. Estás pidiendo que tú eres rebelde en contra de aquello lo que los cristianos dicen. Y eso es lo que menciona la mayoría de ellos, mis amigos y hermanos, cuando levantan el dedo índice y el dedo meñique, y los otros tres dedos lo llevan hacia el centro de la mano. Ahí es un signo de rebeldía en contra de Dios. Así de sencillo. Bueno, la paloma en un ramo también es utilizado como un símbolo de lucha por la paz y la esperanza, pero para los que están a favor del cristianismo, o sea, para ir en contra del cristianismo. En otras palabras, el evangelio entonces no se puede predicar, porque esto es usado para buscar la paz, ya que los cristianos buscan siempre la guerra al no adaptarse a lo que los demás quieren. Por eso es que se piensa que la paloma con el ramo es un significado. El Pegaso es considerado, mis amigos, como un símbolo de inspiración divina y de la inmortalidad del alma, para aquellos que creen que hay un espíritu después de la muerte. El Yin Yang, conocido por todos nosotros como un círculo con la mitad de negro, la mitad de blanco y un punto en medio de estos dos círculos, es un símbolo oriental antiguo que representa lo negativo, lo positivo. Simboliza un supuesto equilibrio de energías cósmicas divinas con sus dos polos opuestos. Según la filosofía de los taoístas, existe en todo lugar y en todo el mundo estos dos modos energéticos, opuestos al mismo tiempo relacionados, el yin y el yang. El yang representa el principio positivo, brillante, la luz activa dentro de la naturaleza humana y de la naturaleza en medio de todos nosotros. Sin embargo, el yin representa el principio negativo, oscuro y pasivo. Y todos tenemos oscuridad en nuestro corazón, pero también tenemos positivismo, y es lo que quiere representar a través del yin y el yang. La pirámide, mis hermanos y amigos, así como el triángulo, son muy venerados dentro de los círculos de la hechicería, el satanismo y la nueva era. Todos ellos ven que estas pirámides poseen supuestamente cualidades mágicas y son fuente de energía y poder. Las consideran siempre como algo que capta energía cósmica, donde la pirámide recibe esta energía, y entonces colocan, como lo hemos visto en los billetes de un dólar estadounidenses, representa entonces el ojo omnisciente en la cúspide de ella, un símbolo de ojo que supuestamente es el ojo del ángel de luz de la nueva era. ¿Saben quién es ese? Pues es Lucifer, sin más ni menos. Eso representa el ojo en la cúspide de una pirámide en un dibujo, que Lucifer te está viendo en todos lados. Así que tengan cuidado cuando vean este símbolo. Es muy venerado también. La cruz quebrada e inversa es llamada también la cruz de Nerón. Es algo de la brujería moderna que fue iniciado por alguien que estaba en contra del cristianismo. Tomó la cruz de Cristo, la invirtió y le quebró los brazos. De esta manera quedó hacia abajo para mostrar como que él no cree o rechaza a Cristo y a su fe. Los Beatles, cuando iniciaron su música, usaban este tipo de símbolos en todo lo que ellos tenían, porque ellos no querían saber nada del cristianismo y de alguna manera no querían conocer a Cristo. Por eso el círculo con una raya en medio y con dos rayas diagonales hacia abajo es precisamente la cruz invertida en contra de Dios y de todo lo que Él representa. Por último, mis amigos y hermanos, te diremos dos cosas rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Te mencionaremos acerca de la esvástica o cruz gammada. Esa esvástica, por si no sabes qué es el signo que usaba Hitler en sus banderas. El símbolo de la como una cruz y con palitos hacia afuera, ese mencionado en el símbolo de Hitler cuando él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, es la esvástica o cruz gammada, un símbolo de misticismo oriental que representa los elementos o fuerzas que se vuelven contra la naturaleza y que hace que se pierda la armonía, muy usado por aquellos que creen en que la anarquía y el odio y la destrucción son lo mejor para el ser humano. La anarquía, el odio y la destrucción es lo que necesita el ser humano para ser controlado. Por eso se usa esta esvástica y por eso lo usó Hitler en todas sus banderas y en todos sus uniformes, porque él, los que él decía, el odio, la destrucción y la anarquía, solamente así se podría controlar a grandes masas, mis amigos y hermanos. Y al final, el pentagrama, la estrella de cinco puntas, simboliza la hechicería, la estrella de cinco puntas invertidas, la magia blanca, la magia negra, una punta hacia arriba significa la hechicería y otra a la magia negra, la punta hacia abajo, significa que cuando tú veas una estrella invertida con la punta hacia abajo, significa que es hechicería mala o negra, y con la punta hacia arriba, hechicería buena o aquellos que supuestamente usan la magia para hacer el bien. Una idea de lo que significa la estrella de cinco picos. Te repito, la punta hacia arriba de la estrella de cinco picos es la hechicería buena y la punta hacia abajo, la magia negra que adora al enemigo de Dios. En fin, mis amigos, podemos ver y platicar muchas cosas que realmente simbolizan cosas que destruyen a la humanidad y que sin querer lo usas en todos tus objetos. Nos perdemos en todo esto, mis amigos, y realmente perjudica a todos nosotros. Necesitamos estar atentos en todos estos símbolos para no caer en las artimañas del enemigo. Nos hemos llegado al final del programa y te voy a invitar a que me acompañes para hacer una oración. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Dios, hoy, el día de hoy, hemos analizado cómo algunos símbolos a través de los dibujos y las imágenes representan cosas que destruyen a la humanidad, representan situaciones que nosotros, sin darnos cuenta, lo usamos en nuestra ropa, en nuestras cosas que tenemos en nuestras casas, y no nos damos cuenta que es una adoración directa hacia el enemigo de Dios, hacia tu enemigo, Padre. Ayúdanos a poder comprender bien estos símbolos, a poder identificarlos y, Señor, hacerlos a un lado para no seguir inconscientemente adorando al mal, sino solamente a ti, Padre, tú, nuestro Dios y Creador del universo. Por favor, Señor, ven a morar a nuestro corazón, acompáñanos, cámbianos y haznos aptos ante ti para que nos sintamos cada día fieles y seguros de adorar a nuestro único Dios verdadero. Esto, Señor, no te lo pedimos por algún mérito, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, mis amigos. Nos vemos hasta el próximo lunes.